Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. Nos visitan hoy el señor Defensor del Pueblo de Bolivia, el doctor David Alonso Tezano Pinto Ledesma, y la delegada adjunta para la vigencia y ejercicio de los derechos humanos de mujeres, poblaciones y materias de especial atención, doctora Tamara Núñez del Prado. Están con nosotros en el programa de radio, también nos acompaña Tomás Dadic, el jefe de Relaciones Institucionales del Defensor del Pueblo de la Nación. Han venido a hacer una variada actividad aquí a la Defensoría del Pueblo, entonces quiero que primero nos hagas una introducción un poco, Tomás, de cuál es el motivo de la visita y después ellos nos van a contar sus... Nos visitan, es realmente un honor tenerlos aquí. Como vos sabés, tuve la fortuna de conocer, y esto se los comenté a ustedes, a todos los defensores del pueblo bolivianos, ya alguna vez como defensor del pueblo, desde Ana María hasta hoy en día a David, que he leído algo de tu trayectoria, que es realmente, al igual que la de Tamara, una luchadora que tiene que ver con los derechos de género. Cualquier presentación que yo haga redunda, porque hoy en la reunión que tuvimos en esta primera jornada, a la mañana quedó en claro todo lo que en este breve tiempo ya están haciendo en Bolivia. Vamos a tener una reunión mañana también, después de la firma de un convenio con ellos en la Cancillería. Hoy a la tarde viene la gente de FLGBT, donde vamos a intercambiar también buenas prácticas. En realidad vamos a enriquecernos con todo lo que ambas organizaciones, tanto la Defensoría de Bolivia como la gente de Ana María y Flavia, nos van a comentar hoy. Decía, mañana a la tarde va a haber una reunión en el consulado de Bolivia por una invitación cortés del cónsul, por iniciativa de los defensores, para tener contacto con la comunidad boliviana, porque bueno, ellos lo que quieren es que todos los bolivianos de la Argentina sepan que la Defensoría del Pueblo de la Nación es lleva el mote de Argentina, pero tiene una hermana que es la Defensoría del Pueblo de Bolivia. O sea que cuando vengan acá va a ser lo mismo que si estuvieran allí, porque vamos a escuchar sus problemas, ojalá que con los mismos atentos oídos con los que ellos lo hacen. Así que te dejo en sus manos. Bueno, empezamos por David Tezano Pinto. ¿Cómo le va, señor defensor? Cuéntenos un poco su trayectoria, cuéntenos a la audiencia, ¿cómo llega a ser defensor del pueblo de Bolivia? Gracias. En principio, agradecer públicamente el abrazo de la Defensoría del Pueblo de la Argentina, en particular a nuestro hermano Tomás. Nos hemos conocido en escenarios internacionales y son vanguardia, y abrazamos ese sentimiento de confraternidad internacionalista en materia de derechos humanos. Y pasando a nuestros hermanos bolivianos, queremos hacerles ver que estamos en cumplimiento de la Constitución Política del Estado, buscando las formas, los nexos para poder tener mayor forma de velar por sus derechos humanos, la defensa, el cumplimiento, el ejercicio, la vigencia, todo lo que podamos hacer para que ellos, en los casos de vulneraciones, puedan acudir y no sentirse en lugares ajenos, que pierdan ese temor, esas dudas de a quién acudir. Y así, ese lazo de hermandad que vamos a construir con la Defensoría del Pueblo de la Argentina va a ser muy importante. Pasando a la preguntica de la trayectoria, la verdad que la puedo resumir desde el ámbito penal, y un sentimiento muy profundo con la situación de las personas privadas de libertad, que en palabras sencillitas es los más incomprendidos, o lo último de lo último. Entonces, la verdad que en nuestros países hermanos, acá en Sudamérica, es una deuda histórica pendiente. Se cosecha mucho de la literatura argentina, de la doctrina argentina, y es de ponderar lo que se está construyendo en el hermano país del Ecuador. A decir de un penalista muy amigo, Jorge Paladines. El Ecuador es una Bolivia con costa, hay unas características muy similares, culturales, escuchan la misma música, grupos folclóricos bolivianos, por chistear, pero también en serio, en el sentido de que rasgos políticos, características muy, muy parecidas. Una tradición indígena muy fuerte. Correctamente, uno va y escucha el quichua muy, muy fuerte en el Ecuador. Las prácticas políticas pueden ser muy diferentes, los arranques de las transformaciones normativas casi en simultáneo. La constitución política de Bolivia empieza con la asamblea constituyente antes, el Ecuador arranca un poquitico después, pero la aprueba antes, y hay una construcción normativa bastante agresiva, muchas normas en desarrollo de esas constituciones. Pero ahí se pone en muy alta vanguardia el hermano país del Ecuador, y es por eso que el hermano presidente Rafael Correa también ha recibido en esta semana la Orden de Justicia de Iberoamérica. Y creemos que los presidentes de Sudamérica tienen que responder a estos altos desafíos que tenemos. Ha habido un tiempo de bonanza económica con esto del petróleo en un determinado momento, y esto tenía que haber sido aprovechado también en unas apuestas por los derechos humanos, si queremos decirlo, o por el desarrollo con armonía en el marco de los derechos humanos. Hay mucho que podemos construir juntos. Hemos estado hablando de una agenda común, pero eso lo dejaremos para más adelante. Gracias. Bueno, y pasando entonces a Tamara Núñez del Prado, acá dentro de las delegadas de derechos humanos, donde dice INA, que yo me quedé con la duda, es infancia, niñez y adolescencia, ¿no? Niñez y adolescencia, que también entra dentro de los grupos de, bueno, vulnerables, los grupos que también hay que proteger. Tamara, venís también con una trayectoria de lucha muy importante. Cuéntanos un poco tu trabajo. Bueno, en primer lugar, saludar a todas las personas que nos están escuchando desde la Nación Argentina. Considero que es mi segunda casa, mi segundo hogar, la patria grande. Viví por muchos años aquí, estudié aquí en Argentina, así que le tengo un cariño muy grande, muy fuerte, militante también, en este sentido hasta histórico, podría decir, porque en algún momento mis padres estuvieron exiliados acá en la época del Plan Cóndor. Mi padre era uno de los pocos sobrevivientes de La Moneda en Chile cuando llegó el golpe de Pinochet, boliviano. Uh-huh. Y bueno, mi madre es chilena. En ese sentido, creo que el internacionalismo lo tenemos muy muy recalcado en nuestra familia. Y con historias muy parecidas, ¿no? Si uno se pone a pensar en Bolivia, Argentina, ¿no? Bueno, todos los países también, ¿no? Entonces, Perú, Ecuador, Brasil, Uruguay, Paraguay, ¿no? Entonces, mi padre también fue criado acá en Argentina, estudió algo acá. Mi abuelo también, muy muy querido por la historia argentina, muy recibido también por los gobiernos que precedieron al actual presidente. En ese sentido, siempre ha habido un lazo muy muy fuerte. Trabajé mucho con la comunidad boliviana acá en Argentina, desde el consulado, en la época que el señor Gringo González era el cónsul en Argentina. Entonces viví momentos muy muy muy fuertes que me llenaron de mucha energía política, de mucha energía activista por los derechos humanos. Entonces siempre estuve muy relacionado con estos temas. Bueno, después yo ya hice mi transición. Hoy día soy Tamara Núñez del Prado. Y bueno, David creo que quiso ponerle ese tinte a la nueva Defensoría del Pueblo de Bolivia, porque es muy interesante. Tenemos a Juan Carlos, que es nuestro primer adjunto, que es de la comunidad afroboliviana. Tenemos a Nadia Cruz, que es una luchadora de la memoria histórica de Bolivia, que viene, lo que es el similar de Bolivia en Asofán, que serían las madres de Plaza de Mayo acá. Ella es una mujer de la ciudad del Alto, que también es una muy, muy compañera y muy luchadora. Entonces, como como que los tres adjuntos estamos manejando esa pluralidad y esa significancia que tiene lo multicultural y lo pluricultural que puede tener Bolivia. Y bueno, aquí estamos dándole duda. Y gente que sabe del tema, que además es importante, ¿no? Tener para colaborar o para trabajar gente que sabe del tema y que tiene, por supuesto, esas inquietudes. ¿Qué piensa David, también por supuesto para Tamara, cuáles son los planteamientos importantes, cuáles son los temas importantes que tiene que llevar a cabo la Defensoría de Bolivia, cuáles son las preocupaciones más grandes? Lo primigenio siempre va a ser entrar por las debilidades, y si decimos debilidades en el área de los derechos humanos, estaríamos hablando de los llamados grupos en situación de vulnerabilidad, y ahí vemos que tenemos muchos temas pendientes, muchas lecciones que aprender, sin dejar de mencionar que también hay importantes avances, pero las necesidades de nuestros pueblos también nos exigen estar siempre en la forma más progresista, incidir en todo lo que pueda ser la promoción, la difusión, decíamos, la vigencia, el ejercicio, proponer normas, y ahí abordar el tema de que las violaciones a los derechos humanos, las afectaciones, si queremos llamarlas en términos más sutiles, no solamente se dan por los casos de una acción, como es el ejemplo de un acto de represión, sino también cuando hay pasividad de parte del Estado. Y es de esa manera que queremos involucrarnos mucho, y así lo hemos estado haciendo en el tema de propuestas de normas. Hemos presentado, por ejemplo, un decreto presidencial de indulto, un proyecto para que sea considerado por nuestro hermano presidente, y tenemos la fe puesta de que esto va a poder tener también una venia. Así hemos trabajado en una ley que ya ha sido aprobada, como es la Comisión de la Verdad, que en Bolivia está ahora rezagadita en este aspecto. Bueno, le agradecemos mucho, por supuesto, haber estado con nosotros, y le deseamos una buena estadía en Buenos Aires, y que este trabajo que están llevando conjuntamente con la Defensoría del Pueblo de la Nación y también con ONGs que van a venir hoy a participar, y también otros organismos, les sea de mucha utilidad para ustedes y, por supuesto, para toda la gente a la que ustedes están ayudando. Muchas gracias y, por supuesto, nuevamente bienvenidos a la Argentina. Gracias. Muchas gracias y un saludo muy grande a todo el pueblo que nos está escuchando. Porque la mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. La gente y su defensor.